¿Un programa que te alegre la tarde de lunes? No busques más. Inadaptados, sexta temporada. Por FM Box 102.9. De las 19 hasta las 21 horas. Inadaptados, lo mejor de la radio. De la radio. Buenas tardes, amigos. Programa número 22 de la sexta temporada, más inadaptados que nunca. Acordate que esto no lo hacemos solos. Nos acompañan el profe Luis Héctor García, el hombre de la tecnología Tato Ruleman, la cantante Laura Britt, en controles el gigante Damián Espadea, y mi amigo personal, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptados. ¡Muy bien! Con la conducción de Cami Fortelli y Guille Fox. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Hey, ¿qué espera para asegurar tus bienes? Ah, ¿No sabés dónde los tenés asegurados, pero no estás conforme? Casado e Hijo te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estés necesitando. Más de 30 años avalan nuestros servicios, la mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Nuestras oficinas se encuentran en Andrés Baranda, 42 casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al teléfono 4251-3839. SG Consultores de Seguros @yahoo.com.ar. ¡Te esperamos! Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorín. Respuesta, seguridad y confianza. Asesoría inmobiliaria integral. Compra, venta o alquileres de inmuebles. Nuestras oficinas se encuentran en Mitre 775 Quilmes y también en Zapiola 352 Bernal. Comunicate con nosotros. WhatsApp 11 20 10 0000. Instagram @PavonAmorinPropiedades. Facebook Ezequiel Pavón Amorín. Visita nuestra página web www.pavonamorin.com.ar. Pavón Amorín. Seguridad, perfeccionalidad y eficacia en gestiones inmobiliarias. Pavón Amorín, lo mejor en inmobiliario. Surgraf es una productora gráfica integral con más de 40 años de experiencia en el mercado. Llegamos a la cima adaptándonos al paso del tiempo, implementando nuevas técnicas, evolucionando en la búsqueda de satisfacer al cliente. Surgraf garantiza un producto genuino, acorde a cada necesidad. Realizamos vinilos, impresiones, gigantografías, letras corpóreas, regalos empresariales, portabanners, stands, bordados, cartelería y mucho más. Especial atención al gremio. Teléfono 42-51-7700. 42-59-30-61. WhatsApp al 11-68-32-27-74. Búscanos en Instagram como @surgrafbernal. Nuestro correo electrónico info@surgraf.com.ar. Nuestra página web www.surgraf.com.ar. O visitanos en De Pinedo 826 Bernal Oeste. Surgraf, desde 1979 cuidamos tu imagen. Inadaptados, llegó la primavera. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Te ha asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Este es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Ya llegó la primavera. ¡Sá! Es así, llegó la primavera. ¿Cómo va, Cami? ¿Todo bien? Muy bien, contenta en este segundo programa. Segundo programa oficial. 10 minutos pasaron de las 7 de la tarde acá, prendido fuego el estudio, el Doc concentradísimo, anteojos puestos, lapicera en mano. ¿Cómo anda, Doc? Hola, hola. No, hola, no, aquí. No, cambio fuera. Escucho el retorno. Está escribiendo algo, algo para deleitarnos. Cuando el Doc toma nota, ojo. Increíble. ¿Todo bien, Doc? Todo bien. Sí, ¿qué tal el lunes? Anduve por Santa Fe. ¿En serio? El fin de semana, sí. ¿La provincia? Pero, ¿volaste? ¿Provincia de Santa Fe, Doc? Villa Constitución. Villa Constitución, Santa el Fe. Santa Fe es la única provincia gaucha, porque tiene forma de bota. ¡Esa! Y en la punta del taco, en límite con San Nicolás, que sería provincia de Buenos Aires, ahí está metida Villa Constitución. Ah, ¿está cerca de San Nicolás? Sí. Ah, mira, no sabía. 12 kilómetros. Mira, sí. Anduve cerca de ahí, no sabía que... ¿En la Virgen? Fui, aparte vive un amigo mío, Leo. Leonardo Leoncio, le mando saludos, que en realidad ahora se mudó a Tras la Sierra. Qué lindo lugar ese, me encanta. ¿Tras la Sierra? Sí, divino. Sí, Córdoba es lindo, Córdoba es lindo, sí. Y hace, yo creo que hará menos de 2 meses que se mudó. Vivía en San Nicolás y decidieron toda la familia irse para allá. Compró, vendió la casa de él. Mirá vos qué suerte, porque hay que vender en esta época. Vendió en San Nicolás y se compró allá una casa que estaba por terminar, nuevita. Y bueno, seguro que ya la terminó. Me dijo que cuando quieran ir los inadaptados pueden ir. Un paseo. Yo la extiendo acá todo. Se va el operador ya. Una excursión, vamos. Muy bien. Los inadaptados. Sí, transmitir de. ¿Te animás a transmitir desde Córdoba? Desde el unicornio. Desde el unicornio. Dios mío, por favor. Amigo, amiga, acuérdense que estamos jugando la consigna de la noche. La consigna de la noche. Sí. A ver, la consigna dice, ¿dejas todo para último momento? Sí. Podemos, bueno, contesten esta consigna, lo pueden contestar por el WhatsApp al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y también en nuestras redes, en Instagram, encontranos como Inadaptados. Tu programa de radio guión bajo. Muy bien. Hoy estudió, para hoy. Estudié. ¿Se sabe todo? Hoy estudié. Yo me sé todas las preguntas, lo que no me sé son las respuestas. sí, estudié hoy para hoy. Para muy hoy bien. Me hice el cuadernito. Pues, sí. Puede saludar ese chico si se anima. ¿Quién está acá conmigo? Hoy me acompaña. ¿Quiere saludar? Operador, le damos. Le damos. ¿A quién le quiere saludar? ¿No se anima? Anímese, por favor. Y lo que pasa es que de River, ¿viste? River. Sí, de gallina. Anduvo mal. ¿Querés saludar a alguien? A saludar a Benja. Bueno, acá estamos con Gaby. A la madre de yo le mando saludos. Decile lo que quieras, que va a ser un placer para mí. Si es malo, mejor. Dios mío. Me da vergüenza. Quedamos re en silencio. No importa, ya se va a animar. Ya se va a animar. Obvio que sí. Bien. Bueno, contesten. ¿Dejamos todo para último momento? Yo generalmente no. Depende qué. Depende qué, qué dejamos para último momento. Y yo varias cosas, lo que pasa es que yo busco o espero la inspiración a veces para hacer las cosas. Si no siento que estoy inspirado, no me sale. Dice tu mujer, se está lloviendo el techo. Y hoy no estoy inspirado. No, meterle una palangana. Pero, sí. Claro. Sí, es algo. Sí, depende de cada uno esto, de la personalidad y todo. En mi caso, para algunas cosas como vos, que me cuesta, que necesito un esfuerzo psíquico especial. Y después en otra, como que lo hago a propósito. Por ejemplo, tengo que hacer una reforma en casa y compro la madera sabiendo que me va a faltar algo y eso no lo compro, entonces me queda medio hacer. Ah, ¿lo haces conscientemente eso? Sí. Calculo que sí. Ah, vos calculás que sí. Bien. Sí, porque si no, ahora no la compro después, por ahí puedo reciclar una madera de mi casa y resulta que no encontré esa madera y queda ese pedazo sin terminar. Mira vos. Y después las críticas. Bueno. Se va haciendo de a poco. Claro. Bueno, después vamos a darle una explicación de todo esto para los oyentes. A veces me dice, estaba hablando de la consigna en la semana, cuando la lanzaste, Y me decían, bueno, a mí me pasa. Sonó feo. Cuando lanzaste a la red de Instagram, estábamos hablando de eso y una amiga me decía, a mí me pasa de dejar las cosas para después en cuanto a la facultad. Necesito estar bajo presión antes de estudiar porque si no, no me sale. Pero yo quisiera no dejarlos para después. Se ve que muchas personas quizás estén con esa situación entre el estudio, los trabajos, actividades de la casa. Sí, a veces por ahí estamos más en lo cotidiano, en lo que estamos acostumbrados a hacer, y lo nuevo a veces nos agarra un poco de pachorra quizás. Sí, a veces con cosas que tenés que hacer regularmente. A mí me pasa que tengo que hacer algo, qué sé yo. Si tiene que hacer algo en la compu y necesito tener o tengo que hacer la consigna, y necesito que venga la inspiración, si no, no me sale, si no me va a salir fea. Yo siento que no va a salir bien. Tiene que ver algo con la autoexigencia también, postergar o procrastinar se llama. Procrastinar. Me decía acá, Cami. Hay perfiles de personalidad. ¿Ah, sí? Las personalidades muy autoexigentes apuntan ese perfil. Yo apuntaría a ese todo perfil. Todo para lo último. Todo para lo último. ¿Quiénes son muy autoexigentes, Doc? Sí. Si querés de otra forma, que tienen un super yo, una instancia moral o juzgadora interna muy rígida. De dejar las cosas para después. Sí, o si no la hago perfecta, no la hago. ¿Viste? Claro. Buscan eso de la inspiración. La perfección mental, como... Ah, vos como decís que es una excusa la inspiración. Sí, se busca excusa porque eso causa culpa. Entonces una forma de paliar la culpa que te produce no haber hecho algo o prometer algo y no lo cumpliste es decir, bueno, me faltó la inspiración o... Ah, tirarla afuera, decir. Sí, es el mecanismo defensivo. Una vez hicimos una encuesta en los pibes de la secundaria porque repetían y todos decían lo mismo, que sí, que después rendían las materias previas, lo iban a dejar después para después. Y se la amontonaban 8. Sí. Y después daban cuenta, no, el 8 no pueden ni estudiar. Un montón. Pasa seguido. Sería eso. Como idealizar lo que vamos a hacer y no lo hacemos por idealizar a eso. Como no. En nuestra mente está la perfección y como no lo hacemos, es una forma de idealizar algo que nosotros vamos a hacer. Hay factores de personalidad, hay factores de perfiles típicos de, por ejemplo, de neurosis, hay factores neurológicos, ciertos síndromes o lesiones neurológicas producen esto, hay factores ambientales y culturales y genéticos también. Claro. Ahí. ¿Depende tildando? ¿Cuál te toca? A mí me pasa ponerle con el gimnasio. Viste, digo, yo tengo que hacer actividad física, quiero hacer actividad física y lo intento, pero, viste, medio complicado. Te falta inspiración. Me falta inspiración. En un momento, cuando era más joven, me pasaba que iba regularmente, pero ahora como que, viste, no... A mí se me escapó después de la pandemia. Antes de la pandemia venía con un lindo... No sé si después de la, un poquito antes de la pandemia ya venía abandonando y ya con la pandemia fue knockout, fue terrible. Y bueno, qué sé yo. Igual hay que seguir, ¿o no? Sí, calculo que cuando venga ahí la inspiración. Hay un dicho que justifica todo, que dice más vale tarde que nunca, ¿o no? ¿Es así? Sí, el tema es que muchas veces esto, si se hace agudo o crónico, sí, no terminás haciendo lo que pensabas y empezás a caer en una depresión o empezás a quedar mal con tu entorno. Pero si lo decís, ¿no? Si lo contás, de quedar mal con el entorno, por contar eso que... Ponele que uno le dice a su amor, dentro de un mes te saco un pasaje y nos vamos de vacaciones. Sí. Y resulta que pasa el mes y bueno, y vos seguís buscando precio, no te gustó esto, y le das vuelta, y bueno, llega un momento que ya no sos fiable, eso es lo peor. Pero qué mal. No ser confiable por este tema. Bueno, esta es una campana, pero podríamos tocar otra campana, que es la astrológica. ¿Qué les parece si entramos? A ver si están alineados los planetas. ¿Es así? ¿Están alineados? Bueno, quédate ahí que ahora vamos a hablar de astrología. Buenas noches, Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Guille? Yo bien, ¿y vos? Pero de 10 para 11 mejorando. Buenas noches, Ana. Me mata la canción, la musiquita que ponen. Ah, para, y porque nos tenemos que poner en... en situación, sí. Si no, viste, es como mucha joda esto y llega la voz de los planetas y tenemos que estar atentos y tenemos que concentrarnos, si no, es pura joda esto. No, bueno, pero tampoco es tan serio, che. Tampoco es tan serio. Escúchame. Ahí llegan mis amigos. La pregunta de la noche, ¿la sabés? ¿Dejás todo para lo último? No. La verdad que no, yo soy muy organizada. O sea, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es ahora. Mi hija ahora tiene campamento el miércoles, ¿no? Entonces le dije, hoy hagamos el bolsito, ponele, ¿viste? Porque después tenés a último momento que preparar todo y te olvidás, ¿viste? O estás ahí a las corridas, te pones nervioso, ¿viste? No. Hacer no me gusta. La famosa lista para recordar antes de irnos, ¿sí? Sí. Sí, yo soy de la que va con la lista al súper, pero lista en el celular. Yo también voy con la lista, pero no hago yo la lista. A mí me la hacen, yo no puedo hacer la lista. Yo hago las compras. Bueno, está bien, ¿está pero bien? Vas chequeando, sí. ¿No? En tu casa, ¿qué hay, qué no hay? No, yo voy a comprar, digo. Lista. Mándame la lista, digo. Excelente. Y así por obra y gracia del Espíritu Santo me llega la lista y compro. Y a veces me olvido cosas igual, que están en la lista. Ay, bueno. Está bien, ¿cómo andan, o no? Por ahí? Pero de 10, sí. De 10. Acá el Doc está muy callado pensando, me parece que lo tocó profundamente la consigna de la noche. No, es interesante, sí. No sé si hay algo astrológico que pueda explicar esto, no sé. Lo de dejar todo a último momento. O ciertos perfiles de signos, claro, sí. Sí, hay cierto perfil, sí. Cáncer. A ver, todos los signos de agua son más volados, pero no volados porque vuelen, sino porque son más fantasiosos en el sentido de la imaginación y capaz, por ejemplo, es como que se quedan pensando en una cosa, entonces es como que se quedan ahí un ratito. Pero eso le pasa más a Piscis, sobre Piscis, todo. Claro. Es verdad, es así, conozco a alguien de Piscis. Que capaz le decís, che, nos vemos tal día y se cuelga, ¿entendés? No es que lo hace de malo, sino porque no lo percató, digamos, ¿entendés? No, se olvidó. Hay un top 10 de los más colgados, los que dejan más las actividades para después que otros, hay en los signos. En los signos, sí, bueno, ya te digo, Piscis. Número uno. Puede ser, creo que es el número uno. Sí. Número uno. Número uno. Atendí todos los puede de Piscis. Ser. Y los de agua, sí, viste, es como que son más, tienen esto. Los de tierra, que son Virgo, Tauro y Capricornio, no se les pasa nada, no creo. Los de aire podemos llegar a ser algo volados, pero bueno, yo creo que los de agua es como más. Sí, más imaginativos, más como mi colgados. Mi hermana es de Tauro, le mando un saludo. Así que es verdad, ella no suele dejar algunas cosas a veces. Yo una vez estaba haciendo una milanesa para el pibe, pero estaba con la computadora y dije, bueno, ya ahora dentro de un minuto la pongo. Me olvidé, se me prendió fuego el purificador y se cayó el motor con todo derretido, claro. Con el plástico arriba de la cocina. Salieron los perros, los gatos, todo disparando. ¿Estaba solo o estaba toda la familia? Estaba mi pibe más chiquito, me parece. Uy. Sí. ¿Cómo la dibujaste? Sí, me volé ahí, me volé. ¿Qué dijiste? Y se prendió fuego, nada más. No, dijiste que te olvidaste. No. Dios mío. No. Él fue con la verdad, muy bien. A ver, para mí tiene que ver con esto de cuando la mente está como muy a full, ¿no? O sea, muy a full de muchas cosas por hacer, o esto de irme, ¿no? Como de disociarme y no estar en la esa es buena, esa es buenísima, a mí me encanta esa. Eso es lo mejor que te puede pasar. Sí. Cuando andas con quilombo, poder disociar la mente y volar, irte un rato, aunque sea, ¿o no? Sí. Un rato, que no se nos quemen las milanesas, pero sí. Claro, o viste, vas al laburo y dos están peleando y vos estás en otro, en Saturno, ponele, ¿entendés? Ese es un poder de concentración. Claro, que no me afecte la energía esa de pelea, yo estoy en la mía, ¿o no? Eso se aprende, claro. sí, totalmente. Es sí, difícil para Cáncer, pero bueno, se intenta. No, pero Cáncer, ojo, que es muy imaginativo, muy de quedarse capaz en un recuerdo, entonces se quedó por allá. Probalo. Recordame los signos de agua, Cáncer. Cáncer, Piscis y Escorpio. Ah, Cáncer, Piscis. Escorpio también, o sea que bueno. caí dentro de eso. Caí, te estás en caí, me acaban de descubrir. Sí, pero igualmente, a ver, igualmente Escorpio es como que quedaría como un agua más... de agua y tierra. Es como, ¿no?, un agua... Sí, no, lo que pasa es que Scorpio no creo que se olvide, porque Scorpio como que siempre sabe quién le hizo daño o esas cosas, entonces es como que es muy de estar ahí en los detalles, ¿no? Yo con mi amiga, que Scorpio, y si ella no se olvida, siempre tiene ahí algo guardado para decirte, así que... Scorpio. No, hay que llevarse muy bien con Scorpio porque nunca sabes cuándo te va a sacar el... Bueno, como el escorpión, ¿no? Claro. Te va a picar. Sí, sí, sí. Y sí. Cami no está de acuerdo con eso, pero bueno. Y bueno, pero hay que no se cruce con vos. Si no integramos esa energía, después nos viene por destino, Cami. No, intento siempre con el positivismo enfrente y todo se puede... organizar para estar bien, eso es importante. Después, sí, el escorpión sí. Sí, no, el tema es cuando te hacen algo, ahí digo yo. Y correrse, yo prefiero correr de ese lugar. Sí, es sí. Importante. Soldado que huye sirve para otra guerra, a mí está muy bien. Bueno, ¿y cómo arrancaron la primavera, la energía de Libra? Quiero también escucharlos porque vengo a hablar de eso. Si notaron un cambio así como de más energía, de más ganas de, no sé, de hacer cosas. Yo no sé, la semana pasada estuve roto porque me contracturé, me subió la presión, estuve un poco... Pensé que no llegaba para el lunes, pero esa es la energía de la primavera que me trajo y hoy estoy acá de cuerpo. Un poco estoy medicado, pero bien. Si digo alguna mala palabra o alguna cosa fuera de lugar, avísenme, no sé. Por ahí el medicamento. Estoy contracturado, tengo la cervical, viste que acá tenemos dos tendones al costado de la cabeza. Me la miro a Cami porque es la que más sabe acá del cuerpo humano, ¿no? El doc sabe del interior. Digo, y esos dos me dolían mal y me hace doler hasta el oído, ¿viste? Mal, no podía. Claro. Y yo no sabía, me subió la presión. No estaba con marido, me dolía mucho la cabeza y me tomé la presión y la tenía alta. Fui al médico y me dijeron de que el dolor me hizo, pero que soy proclive, así que me tengo que empezar a portar bien, a conversar, no hacer ejercicio. Muy bien. Claro. Qué bueno. Sí. Y estoy ahí, yo dejé la sal y salí a caminar, así que me estoy portando bien. Qué bueno. Por eso hoy estoy acá. O sea que el equinoccio vino con todo, te desbarrancó un poco, pero es para que hagas el cambio. Siempre, sí, sí. Sí, sí. En mi caso, sí, el tema que amanece más temprano y hay más horario de luz, me impulsa a tener un poco más de actividad. ¿Un poco? Sí. Sí, no, yo siempre soy activo, pero... Sí, sí. Por el ahí, siempre, es una máquina de hacer cosas. Me dormí un poquito más a la mañana, ¿viste? Ahora no. Y ahí cuando sale el alba. Sí, hay como más pilas, haciendo Haciendo patria. Sí. Exacto. Full. Yo a partir de las 12, el 21 de septiembre, llamada telefónica con mi hijo que está en Mar del Plata, que cumplió los 18, así que feliz. ¿De las 12 del mediodía o de la noche? Noche, de la noche. Nació el 21 de septiembre, 12:05. Mira. Así que bueno, ahí. Lo trajo la primavera ese muchacho. Lo trajo la primavera. Pero, feliz, claro. Feliz. Sí. Con los hermanos, llamándolos. Sí. Hermoso día. Sí, la verdad que sí. Bueno, arrancó el equinoccio, no sé si saben, el equinoccio es no el 21 de septiembre para la astrología, sino es el 22, que tiene que ver cuando arranca el sol en Libra, ¿sí? Probablemente tu hijo, Cami, sea de Virgo, sí, porque hay que ver, bueno, hay que ver ahí la hora, es la gente que nace en esos días, por el tema del horario, y hay que ver la carta natal. Ah, sí. Nunca supe de si era Libra o Virgo, ¿no? Está en tres. Parecería ser que es de Virgo, pero bueno, tenemos que ver la carta, o sea, siempre hay que ir como a la fuente y sacarnos la duda. Claro. Pero bueno, arrancó el equinoccio ahora el 22 con la entrada del sol en Libra y cambia la energía, ¿sí? Porque siempre los equinoccios nos habla esto que decía Luis, la misma duración del día y la noche, ¿no? El mismo 22 de septiembre tuvimos 12 horas de luz de día y 12 horas de oscuridad, sería así. Después, claro, con el solsticio de verano va a ser el día más largo. Y bueno, ¿qué pasa con la entrada del sol en Libra? O sea, la energía cambia, veníamos de Virgo, que es un signo más mental y de tierra, y Virgo nos lleva como a pensar más, pero sobre todo Libra tiene que ver con esto de la balanza, del equilibrio, la justicia. O sea, son todos temas que seguramente van a empezar a escucharse y a también tener sentido en nosotros. Capaz las ganas de, no sé, de embellecernos más o de estar más pendientes de nuestra imagen también, ¿sí? Porque Libra rige todo lo que es la estética. Y también las relaciones, ¿sí? Es un tema acá, las relaciones de pareja o un socio también puede ser, siempre de a dos son las relaciones en este sentido. Y bueno, representa lo que es el yin y el yang, ¿sí? Este símbolo tan conocido que integra lo femenino y lo masculino, Libra, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y después, digamos, como para preguntarnos, por ejemplo, no sé, profesiones o energías que tengan que ver con Libra, bueno, acá entran, digamos, los abogados, uh-huh, pueden ser, por ejemplo, no sé, dentro de la estética, las peluqueras, todo lo que tenga que ver con la estética en general, el maquillaje, ser un terapeuta o un psicólogo de parejas, ¿no? En donde acompañamos siempre a equilibrar, ¿no? A este equilibrio que tanto necesitamos todos. A nivel internacional, ¿puede esto generar un posible acuerdo por las guerras, conflictos, este cambio, digamos? ¿Puede influir? Si puede mejorarlo, decís. Si puede influir, sí, no, claro. Claro, vos hablaste de la búsqueda de justicia, hablo por el conflicto, por ejemplo, sí. Rusia-Ucrania y Unión Europea y... Sí, mira, a ver, eso no es nada más por la entrada del Sol en Libra, o sea, también hay que ver cómo está Marte, sí, que es el planeta de la guerra, y si está muy activo en este año o en este mes, todavía es como que el tema de la guerra puede seguir, y yo una vez les comenté de Quirón, que tiene que ver con nuestras heridas, y Quirón está en Aries, sí, que, o sea, que es el opuesto a Libra. Justamente, o sea, Aries también tiene que ver con la guerra y la agresividad y la violencia. Entonces, me parece que todavía hay bastante por sanar en esos aspectos de la agresividad y la violencia, que sí, lo que se puede hacer ahora es como tratar de embellecer esto, pero bueno, es como más delicado el tema de la guerra. Uh-huh. Ojalá, ¿no? Ojalá pronto. Sí, ojalá, sí. Los planetas aparezca. Sí, sí, también fugaz. Tiene que ver que sí, los planetas y las mentes, ¿no? O sea, porque hay mucho todavía de violencia interna en las personas. Pero bueno, sí, es un gran tema. Por eso Libra es tan necesario para una energía ariana, que es el opuesto complementario, ¿no? O sea, donde hay guerra, Libra es la paz, ¿no? O sea, es como ese símbolo de la paz y del equilibrio. Claro. Sí. No sé qué les iba a preguntar. Ah, y digamos, lo que tiene que le cuesta a la energía de Libra es la indecisión, ¿sí? O sea, es como la sombra. Justo. Sí, ¿sabés que sí? Yo conozco, espero que no esté escuchando, no voy a decir quién. Yo ya sé, pero... a quién conoces. ¿A quién? Vos sabés todo, Ana, no digas, no me mandes al frente, porque siempre me mandás al frente vos. No, me voy a quedar callada. Pero quedar callada. Hay una indecisión ahí en Libra, yo la conozco, la conozco la indecisión. Ah. Es cierto, se ve, sí. Es increíble. La gente, alguna no cree en los signos, pero las características se ven, se notan de las personas, es así. Yo creo, sí. Qué sé yo, a mí me parece que, no puedo creer que sea, que encaje, digo. Hasta a veces las personas que son del signo tienen esa característica y no dicen, no, yo no. Y vos lo mirás y decís, sí, ¿o no? Sí, mira, cuando la gente, no sé si no cree o a veces mismo no se reconoce, por ejemplo, vos le decís a Libra esto, a un libriano o a una libriana, y te dice, no, yo la verdad mucho no me reconozco en tal cosa. Bueno, yo siempre que les digo, que puede ser que esté viviendo más su signo de luna en vez del sol. ¿Entienden? Sí, claro. Sí. Porque capaz es una persona que está como más en su niño interno, no sé, el Doc también lo va a saber decir eso, ¿no? Capaz está enojado o añorando algo, qué sé yo. Entonces ahí cuando estamos en todas las emociones, estamos más en la parte lunar y del niño interno. O sea, no estamos vibrando nuestra energía solar, que es nuestra personalidad pura, digamos. ¿Sí? Perfecto. Ana, un consejo para aprovechar esta energía de libriana. ¿Qué nos puedes decir? Y bueno, y después aprovechás y redecís todas tus redes, todo, cómo nos podemos contactar con vos, sí, todo lo que ofreces. Y bueno, y te esperamos acá para la semana que viene, obvio. Siempre te digo lo mismo, pero bueno, algún día va a pasar, ¿o no? Sí, obvio que sí. Por ahí encontramos, escuchame, el equilibrio de la agenda y ¡pum! Aprovechando la energía, esto, la energía libriana y... No procrastines, sí, no dejes todo para lo último. Oh. Ay, es verdad. Escúchame, sí, tengo un buen consejo para todos, porque vos viste que cuando yo vengo a hablar de un signo no es para nada más la gente de Libra, esto es para todos. Exacto. Siempre recuérdenlo, es la manera que yo lo enseño y es un modo de vida que tengo. A ver, prestemos mucha atención hasta que tenemos un mes en cómo estamos en nuestras relaciones, pero no nada más con nuestra pareja o nuestro socio, o sea, cómo estamos por dentro, o sea, cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Que es lo más difícil, entre nuestra energía femenina, que tiene que ver, que todos lo tenemos, en esto de ser más sensible, de ser, de tener una apertura para, no sé, para poder abrazar o contener a alguien o a mí mismo, y esta energía masculina que nos permite ir a la acción, al movimiento, a ir a concretar nuestros propios deseos, ¿no? Y después la pareja, si estamos en pareja, me parece es un buen mes para nada, para charlar, para ver qué nos pasa, para ver si tenemos un proyecto nuevo. Para fortalecer. Para fortalecer, para esa charla que nos quedó pendiente. Bueno, en fin. Excelente. Me parece que sí, es un buen mes para el equilibrio en todo sentido. Sí. Gracias por todo, sí, lo que nos contás. En Instagram, no, entonces, favor, es @asia_astrologica, ¿cierto? Sí, genial, sí, ahí está. Después tengo mi celular, no sé si quieren que lo dejen, eso, sí, como ustedes, sí, me digan. Sí, lo que vos quieras, Ana. Dale, 115-495-2463. Bueno, estoy dando varios talleres también, así que las y los espero, online y presencial, o sea, para todos los que puedan. Así que... Carta astral, sí, flores de... Sí. Bach, de Bach. Sí, piedras, sí, como lo de las piedras, masajes... Masajes descontracturantes. Bueno, ahí tienen un reflejo, bueno, de mi carta natal en la casa 6, que es la del trabajo, tengo a Libra. Te voy a mandar ahí un mensaje en próximo. Mi laburo. Por eso, me encantó. Perfecto. Bueno, sí, Ana, un placer como siempre. Bueno. Y bueno, fíjate si la energía libriana te acomoda la agenda para la semana que viene. Te esperamos. Siempre, dale, muy invitada. Acá el operador, bueno, te hace grillito. Pronta. Me hace el grillo, ay no, qué horror, no quiero que tengan esa imagen mía. No, para nada, favor, para nada, para nada. Bueno, y pronta recuperación para vos. Gracias, gracias, gracias. Ah, no, necesitamos masajes, pero bueno, no hay tiempo. Necesito una limpieza energética. Exacto, sí. ¿Podés, sí, hacerlo, sí, a distancia? Eso. Claro. Bueno, listo, obvio. Después te mando un mensaje y te pido una limpieza energética. Una desintoxicación. De todo, sí, sí, sí, sí. Ahí va, dale. Muy bien. Bueno, un beso para todos. Muy bien, chau, chau. Chau, nos vemos, chau. Quédate ahí, que después seguimos con más Inadaptados, porque esto es una bomba. Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan a zumba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy.

al 11 28 95 85 06 o al 4216 2498. Recordá que estamos abiertos todos los días. Con King Zoom todo el año es verano, es verano, es verano, es verano. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9, sexta temporada. Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada, mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena. Estás escuchando Inadaptados, con la conducción de Camila Fortelli y Guille Fox. ...49 minutos pasaron de las 7 de la tarde... Va como trompada de mono esto, ¿eh? ¿No? ¿Es así? Hay que ver qué mono. El que vos quieras. Prefiero uno pequeñito, ¿viste? Así no me duele. Muy bien. Acordate que estamos jugando la consigna de la noche. La consigna de la noche es... ¿Dejás todo para último momento? Sí. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047 y mandá tu audio. Y si no te animás al audio... @ inadaptados tu programa de radio _ nos escribís por Instagram. Muy bien. ¿Preparadísimo? ¿Estarán los cables alineados como para...? Yo creo que no. Puede haber una tormenta solar, viste, que te hacen... ¿Qué? Interfiere los satélites. Ah, sí, seguramente. Sí, sí. Los satélites, estará... O antes, ¿te acordás cuando estaba el dial-up que te ponías en conexión? Yo me acuerdo que llamaba... Pobre mi mamá ahora. Por ella modem. Me daba internet, ¿viste? Mi mamá tenía internet abajo y yo agarraba el internet, un cable gigante, largo, se está escuchando mi mamá, se está enterando ahora, y lo llevaba arriba a casa. Y vos llamabas al 5555-5555 y te daba internet. Y escuchabas cuestión. Claro, eso sí. Cuestión que yo no sabía que te cobraban. Vino una boleta de 5.000 pesos como para decir hoy 50.000 pesos el mes. Pero, qué difícil. 5555. No me acuerdo qué internet era, pero muy costoso. Nosotros, me acuerdo que en ese momento había que solamente el MSN. Estábamos. Exacto. Y compré en la ferretería un cable largo. Ay, cuando mamá se iba a dormir, desconectaba el teléfono porque viste que no lo podías usar. Es verdad. Y claro, cuando escuchaba a ella, se escuchaba pipa, pa, y me decía, Camila, desde abajo. Ah, ella escuchaba del después, otro. Que había otro tubo abajo y ya levantaba. Porque empezó a sospechar. Ah. Hasta que, bueno, llegó la boleta de la luz, del teléfono. Y cobraste. Uno, mi mamá se puso a hablar. ¿Mamá gritaba o golpeaba? No, mamá me decía desde abajo, Camila. Y bueno, ¡ay, Dios mío! Vamos a echarla. ¿Estamos alineados o no? ¿Hay cable? ¿Hay conexión? ¿El operador? Hay conexión. Estamos esperando la comunicación. El operador se pone a acomodar la cortina, no se baila. La antena parabólica. ¿Sí? ¿Qué es para poder hablar con Tato Rulman, eso? Que entre el Wi-Fi. ¿Hay Wi-Fi o no hay Wi-Fi? Míralo. No, pero... ¡Uy! ¿Y Tato no me patee la silla? ¿Qué está hablando? ¿Arriba del skate? No sé, ahora le preguntamos. ¿Querés saber de tecnología? Dale clic y entérate todo lo que tenés que saber sobre tecnología. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la ESC, CTRL y PGUP. ¡No tiene tecla cualquiera! Buenas noches, Tato Rulman. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Estuvo ¿Cómo con anda el... Y la co-conductora. Muy bien, gracias. ¿Y vos? ¿Cómo la escucha usted? Bien. ¿Se escucha? Bien, recién me engancho, Recién me engancho. Ahora voy a escuchar. Marcó recién el 55555, como decía Camila. 5555, me llamó ya... No, pero dice que así se conectaba a internet ella. ¿Era así? ¿Sí? Yo no me acuerdo. Además, había una propaganda del señor, que me acuerdo, era un señor de pelo blanco y te hacía con las manos 5. El 555 es el de Homero. Era muy conocido, sí. No me acuerdo. Eso debe ser de World Synectics. Ni me acuerdo, sí. En su momento estaba World Synectics, estaba Sion, Ciudad. Claro, Dial Up. Sí. Me parece muy bien. Entrábamos. Qué en cosa. El, ¿Cómo, en el ¿cómo se quedó en el tiempo eso, eh? ¿Cómo se quedó en el tiempo? Ahora están cambiando todo lo que es cobre. Como se roban todo el cobre, están cambiando todo por fibra. Uh-huh. Impresionante. Todo lo que es telefonía y la parte de internet están. Hay muchas empresas que están cambiando el formato, ¿no? Y bueno, están reduciendo todo lo que es la parte del cableado. En este caso, las líneas telefónicas que venían vía pares a una caja que llegaba a la caja, de la calle, digamos, y de ahí se distribuyen. Sí. En cada se distribuía en, me va a dejar sordo, se distribuía a cada domicilio. Ahora lo que hacen es te ofrecen en muchas de estas empresas, te ofrecen, no, te lo dan como, como la opción que vas a tener que usar, digamos, te dan un aparato que es un conversor de telefonía digital analógica, porque mucha gente, bueno, sigue teniendo el teléfono analógico, muy poco lo de la verdad que lo están usando. Y hay muchas empresas que siguen teniendo la numeración y en este caso la necesitan vía la estructura que tienen, en este caso para poder enchufarla a una central telefónica, ¿sí? Tanto para hacer llamadas como para recepciones de un 0800 y demás. Ahora están dando esta opción. Hubo unos saltos ahí en el medio, porque lo que era, lo que es analógico, la verdad que la gente que se mudaba de una propiedad a la otra decía: quiero 5 líneas telefónicas, y la verdad es que la empresa de telefonía no tenía, o sea, no tenía el rédito para poder decir que tengan un cierto uso, teniendo en cuenta que en su momento la gente llamaba al exterior, compraba tarjeta y tenía mucho consumo porque no existía el WhatsApp, no existía todo lo que es el conexionado vía internet, el Skype y tantas otras cosas, que bueno, la línea telefónica quedó como... Sí, abajo, último. Quedó claro, quedó como perdida, la verdad que... Las tecnologías muchas se van renovando y muchas se terminan perdiendo. Claro. Hoy me pasó una empresa que me dice: tengo estos números y tengo un número de fax. Digo, bueno, en su momento las empresas de estas de que dan internet con telefonía y todo, te dejaban digitalizar el fax, porque la gente no tenía físicamente el equipo. Entonces, cuando uno mandaba un fax a este teléfono, ellos digitalmente lo escaneaban y te lo mandaban un correo. Pero bueno, es una funcionalidad que la verdad que la gente ya no lo está usando más, tanto para enviar como recibir, eso era muy anticuado, digamos. Claro. Pero bueno, hay mucha gente que sigue con el librito y me pasa con gente que me dice: no, yo pido a veces una foto, mandame una foto con el teléfono, es como que le va sacando otros provechos de ese tipo de herramientas, me dice: no, tengo el teléfono de línea, y es como que, tenés que venir o venir, digamos, para solucionar algunas cosas. Capaz que con el teléfono, una foto, uno puede encontrarle la vuelta y puede solucionarle los temas o vía remota, pero bueno. ¿Y usted para solucionar los problemas deja todo para último momento? No, yo todo lo que... trato de hacerlo todo ya, digamos. Cáncer. Pero bueno, a veces se acumulan cosas, eso es lo que pasa. Mentira. El canceriano lo que tiene es que le gusta hacer muchas cosas y capaz que no termina de hacer nada, pero es como... Pero lo hacemos todo bien, ¿o no, Tato? Lo hacemos todo bien nosotros. Todo perfecto. Olvídate. Todo perfecto. Lo de Scorpio también. Lo de Scorpio también hacen todo bien. Excelente. Muy bien. Perfecto. Lo que puede pasar es que en el medio estás haciendo algo y te dicen: che, haces tal cosa, y lo haces. Y tenés otro. Y el otro te dice: y vos tenés 10 hilos abiertos. Entonces es complicado, digamos. Bueno. Pero bueno, hay que organizarse. Igualmente mi amigo Guille Fox está bastante organizado, su escritorio de la computadora lo tiene organizado por... Ah, estuvo pispeando ahí cuando entró, sí. Hay un panel que tiene sus iconos en un lado, así que está bastante ordenado. Pocas computadoras están organizadas como la mía, ¿o no? Tal cual, un fondo de pantalla dividido en cuadrícula para poder tener la información importante. Es una cosa de loco. ¿Viste? Te sorprendí, ¿eh? Es terrible. ¿Viste? Me sorprendí. En una casa donde hay muchas personas, es muy importante tener el escritorio subdividido, porque si no se mezcla todo y no encontrás nada. En vez así, yo que necesito sentarme en la compu y organizar el programa, necesito saber dónde voy a entrar. Y ahí está todo, entro, ángulo derecho superior, tum, al ángulo la clavo y listo, perfecto. Ya está. Y perfecto. Está perfecto. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, bastante relajado todo. Lo que quería comentar, que me pasó con muchas empresas y mucha gente que hace y hacía minería. ¿Qué pasó? Lo que me pasó es que donde voy está todo apagado. Digo, che, ¿qué onda? Tenés un equipo con 20 placas que son una fortuna. Las computadoras apagadas. Y donde voy está todo apagado. Wow. Pasó de que Ethereum hizo como un corte de lo que era... La mayoría estaba minando de Ethereum. Hicieron como un corte de lo que era la minería. Y bueno, y ahora hay otras monedas alternativas que tienen menos rédito, que rinden mucho más tiempo, pero hay como mucho mercado y la gente está viendo medio de la vereda enfrente a ver con cuál se termina de definir. El tema es que con el Ethereum hace muchos años, que lo que tenían es que decían tal placa rinde tanto y le daban un estimativo para decir, bueno, yo recupero la plata y de ahí en adelante es todo ganancia, pero hablamos de la recuperación era al año y medio en promedio, teniendo ganando todo el día, digamos, y teniendo en cuenta de que los valores de todo subió. Estamos hablando de la luz, que la luz de momento explotó. Hablamos de que muchos de estos equipos, al tener varias placas, necesita refrigeración. Claro. Algunos le ponen ventiladores, pero no es lo más correcto. Pero bueno, en algunos casos está el lugar está refrigerado, hay que estabilizar las líneas y hay que hacer un montón de tener buena conexión de internet y demás. Y bueno, todo eso se fue encareciendo y ahora pasó de que esta moneda que se estaba minando cortó. Entonces lo que uno tenía en una inversión, que son placas que salían 300 mil pesos, 400 mil pesos, y vos le pones, no, tengo 2 millones de pesos, compro tantas placas, y entonces yo sé que por mes o por día el rédito es de tantos dólares, pero estamos hablando de que es algo que, bueno, está en una cierta como bolsa que iba fluctuando bastante. Entonces, más o menos el estimativo daba esa proporción en esa cantidad de tiempo, tipo un año y medio, uno recuperaba y uno tenía el producto comprado ya recuperando la inversión. Bueno, ahora lo que pasó es que hay otras monedas y el rédito es como a los 2 años y pico, 3 años, teniendo en cuenta que en el medio todo tiene un desgaste, todo tiene un desgaste, las placas tienen ventiladores, los ventiladores se queman, hay que cambiarle la pasta. Los procesadores son procesadores chicos, en sí el procesamiento lo que está haciendo es la placa de video. El GPU, digamos, el chip principal de la placa de video es lo que hace todo el procesamiento matemático para que, bueno, según la potencia que tenga esa placa, le da un rédito. Entonces, dentro de una plataforma, uno tenía sus placas y en base a eso veía cómo le iba día a día en Bitcoin, en Ethereum, en qué porcentaje uno iba recuperando plata de esa inversión que hacía uno en peso. Pero bueno, mucha gente que compró con un peso. Entraron como logística. Caballo a comprar y no fue tan redituable. Claro, el tema que la oferta y la demanda hace de eso, digamos. En su momento hubo en la cuarentena una invasión de gente que estuvo comprando mansalva, las fábricas que estaban en China y demás. Explotaron del tema del silicio, la cantidad, es como que no daban abasto armando placa, digamos, para ese tipo de cosas, entonces se iban encareciendo cada vez más y la gente seguía comprando porque era negocio y seguían comprando. El tema pasa que ahora, como está todo suspendido y no saben para dónde ir y tampoco lo que era una inversión para recuperarlo en un corto tiempo, se estiró mucho y ya es como que la gente, cuando hace la ecuación, está viendo, porque es muy fino, digamos, es como que es mucho tiempo, es mucho riesgo, y en este caso tenés las placas ahí, que es una fortuna de plata. Entonces, muchos lugares de minería, ahora lo que están diciendo es que muchos lugares que eran gigantes en Asia y muchos otros lugares, que hicieron como un apagado total, y ahora van a empezar a revolear esas placas, claro, haciéndolas pasar como de segunda, digamos, pero bueno, están reventadísimas. Así que bueno, de un momento al otro todos van a salir a vender las placas no se las compra nadie, y entonces pero Tato, una persona... el argentino tiene que aprender, pasó con los videoclub, los parry pollo, la cancha de pádel. los ciber también. Bueno, y ahora va a pasar con los gimnasios, va a pasar también con... son modas que hay que comprar y vender a ciertos momentos. Claro, son modas y bueno, tiene una oleada, tiene unos picos bastante grandes. Y bueno, en este caso, el otro día también aparecía un pibe que había comprado con, no sé si 22.000 bitcoins, había comprado una pizza. Alguien en un foro le mandó la pizza porque la pagó con su tarjeta de crédito, que eran como $30, lo que decía era esta persona que vivía afuera. Eran $30 que le mandaron dos pizzas y el chabón dice, yo pagué una pizza de 22.000 bitcoins, y en este caso eran como 80 millones de dólares, una cosa de loco. Pero bueno, no. Digamos, aún un cierto punto salió eso. Entonces, fíjate de que capaz que en tecnologías que son bastante nuevas, uno puede invertir, pero hay que ver cuándo salir, digamos. Exacto, eso es. Pero bueno, es una timba, digamos. La verdad que es una timba. O sea, no hay soldado que huye sirve para otra guerra. Es claro, buena, encaja claro, acá también. Que, aplica. Hay que jugar un poco y hay que ver cuándo te va, digamos. Claro. Así que bueno, así estamos con la tecnología. Y lo que estábamos hablando el otro día del tema de los autos voladores. Ese me gusta. A ver. Estuve viendo y está bastante en pañales. Hay un tema de cómo la legislación, las funcionalidades de los autos. En algunos autos son como si fueran drones, que sube directamente. El auto tiene una conversión como de 3 minutos y después sube como un dron, pero que tiene una cierta autonomía. La autonomía en algunos casos es muy poca. Los drones sí tienen poca autonomía. Y en este caso lo que tiene es que tienen que legislar y hay que ver de qué manera pueden llegar a reacomodar tanto el aterrizaje, porque en algunos casos necesitas unos permisos especiales, como si fuera que manejas una avioneta, digamos, tenés que tener un curso, tenés que tener una pista. O sea, los que estuvieron tienen eso, digamos. Wow. Es como que el auto lo podés elevar, no en ciudad, lo tenés que elevar. En este caso, ¿cuántos en una metros? Ruta. Decís, ¿cuántos bueno, metros ruta subiríamos? Supuesta, no, creo que son 2000 metros de altura. Bueno, o sea que vamos a tener próximamente autopistas y rutas en el aire. El año que viene claro, será el primero. Bueno, los inadaptados podemos ir a probarlo el auto. Estacionamos acá en la terraza. Te paso a buscar, me compro uno el año que viene. Me voy a sentir el doc de Volver al Futuro. Y el promedio de velocidad son 200 kilómetros por hora, 180 kilómetros por hora hasta 320 kilómetros por hora. Me alcanza. Llegamos dos horitas. La distancia máxima que ahora estuve leyendo y demás, que pasa que es un producto carito, son más o menos 1000 kilómetros. O sea que uno se pudiera ir bastante lejos, digamos. Capaz que haces una parada en el medio para hacer una recarga y seguir. Yo calculo que una avioneta, no sé si debe estar por ahí o debe llegar un poco más, seguramente. Desde el primero, pero digamos, bueno, desde el primero. El año que viene sale el primero. Pero ¿cuándo llega para ser popular? Usted es un... Sí, yo calculo que para ser popular, para que cualquiera pueda tener como un registro, yo calculo que nos faltan 30 años. Ah, 30 años, pero voy a ser un anciano para ese punto de vista. Cuando bueno, yo te llevo a pasear. Más o menos. Te paso a buscar. ¿Sí? ¿Vos cuánto vas a tener en 30 años todo, más o menos? No, voy a ser joven. ¿Qué voy a tener? No. 30 voy a tener. ¿Que no cumplís años vos? ¿Y usted, Doc, va a tener unos...? No, yo ya voy a tener una lápida. Yo pienso vivir hasta los 120, no sé ustedes. Yo... No, yo no creo que sea muy muy cercano todo esto. ¿Y será que podemos ir haciendo algo para algún curso, alguna capacitación para adelantarnos al conocimiento? Y habría que hacer alguna institución, un sindicato podemos hacer. Yo por lo pronto me voy a anotar acá en el aeródromo de Espeleta para hacer el... Escuchó, señor Tato, lo invito a usted que conoce la zona de Espeleta para que hagamos el curso de ahí. ¿Comisario a bordo? La avioneta. Manejar la avioneta, claro. Sí, yo con mi hermano vamos a ir. ¿Sale muy caro? No me pinches el globo, Doc. No importa. Aparte, lo que va. Sale caro y se te pasan los días volando. Los valores que estuve viviendo de autos voladores están en $500,000. Che, que no sé. Y se te cruza una bandada de carancho y te atraviesa. No es inseguro eso. En la avioneta más o menos tenés el espejo. En este caso hay hélices y bueno, tienen alas y... En algunos casos vienen como una mezcla como dron, ¿no? Es como medio como un helicóptero. Claro, eso como un helicóptero con unas hélices traseras. Pero poner el pecho a esa velocidad, ¿no? Es re peligroso. Ah, no. Vuelta a carnero y termina. Claro. No, yo le diría que empiece a ahorrar. Yo le diría que empiece a ahorrar. Paracaídas. Y vamos a decir. Yo no sé, yo ahorraría con un DeLorean. Un DeLorean, qué sé yo, o algo así, ¿o no? Vamos al DeLorean. Vamos poniendo plata en Bitcoin y listo. Despacito, pero claro. Claro, una cosa así debería ser, sí. Por Quilme con el DeLorean. O un DeLorean o un autodrome me compro seguro, así que... Está perfecto, voy. Quédate ahí, que después de Inadaptados, después seguimos con más Inadaptados, después de la tanda. Primavera-verano 2022. Escuchando Inadaptados con la conducción de Camila Fortelli y Guille Fox. Minutos pasaron de las 20 horas. Estamos acá en Inadaptados. Seguinos en Instagram, Inadaptados, tu programa de radio guión bajo. Estamos acá con nuestro querido equipo haciendo el programa hermoso, mi segundo programa. Y bueno, Vamos a hablar de Fabricio Lavadero, Lavadero y Lubricentro. Podés encontrarlo. ¿Querés lavar tu auto este fin de esta semana en Avenida Mitre, esquina 8, en Berazategui? Y lo encontrás en arroba Federico Car Wash Berazategui. Un saludo grande para Fede, que, ¿sabes? No hay mejor lavadero que el de Fabricio. No hay mejor, no hay mejor. Digan lo que digan, ¿eh? Fabricio, Lavadero y Lubricentro. También mandarles un saludo muy grande a Arti. Bien, Arti. Helados Arti. Que nos envió unas cajitas de helados muy ricos, estos helados. Y además unos llaveritos. Arti, a donde vayas siempre con vos. Y también, por acá, a Ilaina Indumentarias, un showroom en Quilmes Centro. Acá tenemos. Sí. Que ella nos dice: tené la libertad de usar lo que te gusta, lo que te haga sentir única. Y Laina Indumentaria, guión bajo, la encuentran en Instagram también. Muchas gracias. Muy bien, saludo para todos ellos. Recordá que estamos jugando la consigna de la noche. ¿Dejás todo para último momento? Y a veces sí, yo por lo general sí, pero como ya dije, busco la inspiración. Comunicate con nosotros al 1164007047 y manda un audio. Si no te animás al audio, escribinos a nuestro Instagram Inadaptados, tu programa de radio, como hicieron muchos. Ahora te voy a leer un pal, no sé si la perdimos a Cami. Ah, ¿se está preparando? ¿Va a hacer música? ¿Se escucha ahí? Me estoy preparando con el teclado, que voy a acompañar al Doc. Acá estamos con el Doc. Muy bien, sí, que porque va a leernos algo especial para. Porque ahora viene la bolilla que faltaba en un ratito, pero te voy a leer algunos mensajes del Instagram. Antigüedades fuera de serie dice: me pasa casi siempre, jaja. Belinda 5177 dice: no me gusta dejar todo para después. Quiero hacer todo rápido y que me sobre tiempo, pero parece que no puede. Claro. Hacia Astrológica Ana dice: no, yo soy bastante organizada. Muy bien. Aplausos para Ana. Un saludo. Vai Socia dice: para mi trabajo, nunca. Reorganizada. Para el resto de mi vida, depende. Dice Sofi Essen: ay, tengo días. A veces hago todo con tiempo y otras veces dejo todo para lo último. Ja, ja, ja. Marucha Pastelería dice: con la pastelería, jamás. Fuera de la pastelería, muchas veces. Animarte 4 te a crear, dice, casi siempre. Ceci Teines dice: depende de la prioridad del asunto. Algunas son ya, otras puede esperar. Y a lo último corriendo, jaja, y deja para lo último. Oye, zapatería, en lo general no, dice Moni Garay. Dice: sí, porque hay otra manera para hacer las cosas, jaja, dice. Gisela Achával dice: a veces sí, me cuelgo tomando mate. Sonia Godoy, que ahora está prácticamente viviendo en España, le mandamos saludos, dice: depende, dice, a veces sí. ¿No sabía, Doc? No, sabía que se había jubilado. Sí. Pero de lo otro no. ¿No sabía nada? No. Bueno, así es. Felicitaciones. Sin Fruidía dice: no, aprendí cuando estudiaba porque no llegaba a los finales, sino. Mía Joya Azar, uff. Soy terrible, lo tengo todo como agendado, pero sale lo que sale, depende. Qué bueno aprender, ¿no? Darse cuenta de qué estamos dejando para después y decir, bueno, esto lo quiero modificar. Sí. Estamos a tiempo. ¿Vos decís que se puede? Sí, se puede. Puede ser. Puede ser. Hablando de no dejar para después lo que viene, ahora viene la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Hola, sí, me colgué. Dejé todo para lo último. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Presente. Bueno, estamos acá. Bien. Sí, hoy va a ser una clase participativa, así que bueno, nos va a musicalizar la charla acá, la compañera Camila. A ver si se escucha ahí. Sí, pero muy fuerte. ¿Fuerte? ¿Bajo? Tenés que gritar como Caruso. Bajo un poco. No te haces esa que dice: gracias, Luisito. A ver, ahí se escucha mejor. ¿Menos? Hola, ahí va. ¿Fuerte? Sí. Más bajito. Bueno. Estamos al aire. Estamos al aire. Está bien. Sí. Bueno, vamos a hablar de esto de dejar todo para lo último. Así que vamos a hablar un poco de cómo funciona el cerebro, por qué lo hacen las personas, las consecuencias, causas posibles, algo que nos dice Freud sobre el tema y tips, alumno Guillermo, para evitar dejar todo para lo último. Tip, voy a anotar, anoto. Bueno, del cerebro, aparentemente hay una adicción a la adrenalina. Hay personas que son adictas a la adrenalina. La adrenalina es una sustancia que se genera ante un peligro. Entonces, el cerebro, para contrarrestar ese neurotransmisor, produce dopamina. Y este es el efecto de placer que uno consigue después de asustarse. Por ejemplo, las películas de terror, las montañas rusas. O después eso no me copa tanto, pero bueno. Pero bueno, ese es el famoso efecto adrenalina-dopamina. O sea que hay una adicción del cerebro por esto, dejar todo para el último. Dejo todo para el último, me pongo ansioso, estoy casi en peligro hasta que lo hago y de ahí la dopamina me devuelve la satisfacción. Lo segundo, hay que diferenciar. Los que dejan todo para el último no son fiacosos ni perezosos. O sea, tienen todo planificado, incluso son muy cumplidores, pero se confían a veces en el tiempo y quedan en esto de que, bueno, se me chispoteó, pasaron las cosas y quedan sin cumplirlo. Y eso le genera cierta culpa y remordimiento después. Bueno, y las consecuencias se ven en varios aspectos. Por ejemplo, el no cumplir con los pactados, o el famoso síndrome de la última materia. Estudiantes que están a punto de recibirse y no rinden la última materia. Sí, ¿no? Sí, dice, sí, la voy a rendir. Y quedan ahí detenidos en el tiempo. Otra es que aumenta las inseguridades propias. Las personas que dejan todo para el último suelen tener sesgo de inseguridades. Entonces, si vos, como decir, no me siento seguro para hacer esta prueba ahora, o para pintar la casa ahora, o para arreglar el auto ahora, entonces lo van postergando hasta que después no encuentran el tiempo ni la oportunidad. Me pasó. Y la otra consecuencia es que suelen desorganizarte la vida cuando dejas todo para último, ¿viste? Que entras a tu casa y ves el agua, la canilla chorreando agua, la cucha del perro toda rota, la pastilla de freno del auto que te toca con el acero, ¿viste? Vas acumulando cosas y se te desorganiza todo. Sí, es así, ¿eh? Las causas que me preguntaron ustedes, hay varias. Pero afecta más a los varones que a las mujeres este tipo de forma de hacer las cosas. Hay causas genéticas, por ejemplo, ciertos síndromes o constituciones genéticas que tienden a dejar todo para lo último. Hay ambientales, por ejemplo, en Santiago del Estero. ¿Quién va a trabajar al mediodía? Nadie, por el calor que es imposible. Lo dejás, la hora de la siesta. Claro, lo dejás para después. Neurológicas, por ejemplo, las lesiones en el lóbulo frontal, que sería la parte de la cabeza, la parte de adelante. Por ejemplo, por los que toman cocaína, los depresivos o los que sufrieron accidente en esa zona, suelen tener esta falta de poder concluir las cosas. Después los chicos y las personas impulsivas, que tienen dificultad en manejar la ansiedad, y esto genera también, para no enfrentarme con lo que tengo que hacer, porque me da ansiedad, lo dejo y así nunca lo termino. Bueno, Freud, el viejo Freud, lo remitía generalmente a una característica que la llamaba la neurosis obsesiva, que es un perfil de clínico, ¿no? Un poco explicaba así, y esto va a costar a muchos entenderlo, que detrás de dejar todo para lo último hay una trampa que pone el inconsciente, que es la siguiente: si yo hago todo hoy, significa que acepto que mañana me puedo morir. Pero sin embargo, si dejo todo para mañana, significa que puedo vivir un día más. ¿Por qué? Porque en el inconsciente no está la inscripción de la muerte. Entonces, todo esto es una excusa por evitar la aceptación a la muerte, dice Freud. Mira vos. Por eso uno te acuerdas la última cena de Jesús. La última comida para los que van el último deseo del que está enfrente de un pelotón de fusilamiento. Siempre el que fuma un cigarrillo antes de que lo fusilen. Siempre es robarle a la vida un poco más de vida, ¿no? Burlarse un poco de esto, dice Freud. Bueno, y hay trastornos de personalidad. Por ejemplo, las personas muy estrictas, muy, muy estructuradas, suelen tener esto de dejar todo para lo último. Los depresivos, los melancólicos también. En estas patologías psicológicas se nota. Y Bueno, Lacan retoma a Freud y dice, bueno, que lo que se trata es de retardar un goce para gozar más en el interín. Te lo explico de otra forma. Vos tenés una isla flotante con dulce leche en la heladera. Si decís, no me la como ahora, me la como mañana. Entonces vos... Suena feo, pero... claro, pero era la isla flotante. Claro. Vos reprimís ese goce de aquí a ahora, sí, y dormís y alimentás ese deseo que mañana vas a estar vivo para comer esa torta. Entonces eso es renunciar al goce para gozar del goce inconcluso, ¿no? En toda esa noche que vos estás pensando que vas a comer, se vive supuestamente de la carne un poco mejor. Bueno, más o menos las características de las personas que son así, más allá de lo que dijo Analía de los astros, tienen estas cuestiones. Hablo de los neuróticos obsesivos. Pasión por el orden, preocupación y anhelo desmesurado generalmente por el dinero, llegando a ser amarrete, y tercos, muy terco en sus opiniones, o sea, son tipo cabezaduras que son difícil de cambiar de opinión. Y bueno, esto es lo que nombra Freud, y para evitar la demora nos dan algunas cuestiones. Lo primero es ver dónde viene la angustia, por qué no te querés enfrentar a hacer eso que te pusiste a planear. Esto tiene que ver con descubrir al inconsciente. En el caso del muchacho que está por rendir la última materia para recibirse y no la rinde, ¿no? Ahí hay que ver su inconsciente, qué significa esta angustia que aparece. Y el tercero, bueno, es usar los tres tiempos para hacer todo. Lacan dice que hay un tiempo para ver, un tiempo para comprender y un tiempo para concluir. Si vos te quedás en los dos primeros, mirá la pared, comprendé que la tenés que pintar, pero hasta que no levantás el tacho de pintura y te pones a lijar, te quedás en el hacer nada, en postergar. Entonces, siempre estos tres puntos, ver, comprender y concluir. Dar el primer paso. Claro. Y bueno, y hay un señor muy famoso que se llamó Leonardo da Vinci, que postergaba todo. Por ejemplo, las pinturas de San Jerónimo, la Adoradora de los Magos, la Virgen y el Niño, y hasta la misma Gioconda están sin terminar. Nunca las terminó. Y a mí me gusta pensar esto, que quizás en la sonrisa que se ve a la Gioconda, Leonardo ocultó ese placer de dejar todo para lo último y un poco burlarse de la sociedad y de esos patrones que le compraron sus cuadros, ¿no? Y también nos da la posibilidad que aún después de postergar muchas cosas podemos llegar a concluir algunas cosas maravillosas y bellas como estas cuestiones que nos ha regalado Leonardo da Vinci. Wow, aplausos. Así que, amigo, amiga, hacele caso al Doc. No dejes todo para el último. Y le pedimos a nuestro operador que no deje las cosas para el último y tire la bola directamente a la tanda. Y quédate ahí, después seguimos con más Inadaptados. ¿Cómo va girando? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad. Todavía encubierta, ¿ves? Solo que mi calle está. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz, 102.9, hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Estudio Macelio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires. Comunícate con nosotros al teléfono 11 60 62 0528, WhatsApp al 11 41 62 49 94. Estudio Macelio. Visita nuestra página www.estudiomacelio.com.ar o búscanos en Instagram como @estudiomacelio. Nuestro correo info@estudiomacelio.com.ar. El mejor asesoramiento profesional para colocar tu proyecto en un óptimo escenario tributario. Estudio Macelio. Macelio. Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorim. Respuesta, seguridad y confianza. Asesoría inmobiliaria integral. Compra, venta o alquileres de inmuebles. Nuestras oficinas se encuentran en Mitre 775 Quilmes y también en Zapiola 352 Bernal. Comunicate con nosotros. WhatsApp 11 20 10 0000. Instagram @PavonAmorimPropiedades. Facebook Ezequiel Pavón Amorim. Visita nuestra página web www.pavonamorim.com.ar. Pavón Amorim. Seguridad, perfeccionalidad y eficacia en gestiones inmobiliarias. Pavón Amorim, lo mejor en inmobiliario. Inadaptados, más que un sentimiento, una pasión. Hola, ¿cómo están inadaptados? Acá María José y quería responder la consigna. No, jamás. Todo minuciosamente planificado. Nada para último momento, porque si no me acostaría a dormir y no lograría dormir porque mi cabeza no pararía de pensar. Si no tengo todo resuelto y me voy a dormir, no puedo dormir. Que nunca, jamás. Les mando un beso a todos. Hola, buenas tardes, inadaptados. Sí, yo dejo todo para después. Yo no hay nada que... Yo todo para el otro día. Por ejemplo, no sé qué sé yo. Hay que llevar a lavar el auto. Ah, el otro día. Hay que cortar el pasto. No, no, el fin de semana que viene. Hay que pintar las ventanas. No, no, lo dejamos... Qué sé yo, que estamos en agosto, septiembre, para octubre. La Navidad, nada, no festejamos nada. Navidad. La festejamos después, el carnaval. Alfonso, de repente. Inadaptados, primavera, verano. Hola chicos de Inadaptados, los estoy escuchando, les habla Virginia de Florencio Varela y me encantaría escuchar un blues de Papo a su elección. El que quieran. Les mando un beso. Yeah. Hola Guille, ¿cómo te va? Acá escuchando la radio. Bueno, ya escuché la consigna, más o menos que era. Sí, si tengo para hacer, si tengo tiempo lo hago, si no lo pasa para otro día y bueno. Y como escuché un par de personas que a veces que deja el pasto para el otro día, para fin de semana. Y sí, a veces no llega. También te da tu tiempo. Bueno, Guille, estoy escuchando la radio. Aguante Inhalatado y aguante el doctor, aguanta, lo bancamos a todo ahí. Dale, dale, saludo, papá. Ya vamos a la academia, papá. Va a ser campeones, ¿no? Inadaptados, con la conducción de Camila Fortelli y Guille Fox. Muy bien, 37 minutos pasaron de las 8 de la noche. Acá la estamos pasando muy bien. Acordate que estamos jugando la consigna de la noche. ¿Qué dice? ¿Dejás todo para último momento? Comunicate con nosotros al 1164007047 y mandanos tu audio. Y si no te animás al audio, escribinos en Instagram, Inadaptados, tu programa de radio guión bajo, o por las redes. Puedes escucharnos también en www.inadaptados.com.ar. Muy bien. ¿No? Claro. Muy buena la sección suya hoy. Sí, ¿eh? Se puede hablar mucho más, pero bueno, es algo como para no culpabilizarnos tanto. También hay algo, como dijo el muchacho acá, del tiempo disponible. Claro. ¿No? Es muy común ver, por ejemplo, en albañiles que trabajan todo el día en casa, construyen, dejan todo perfecto, que su propia casa está medio a hacer. Sí. ¿No? Por eso el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Por qué son tan acertados los dichos? Me hicieron acordar que el sábado dije, voy a pintar, busqué el tacho de pintura, el pincel, todo, bueno, ahí quedó. Así bien. Que esta semana... Igual, bueno, arrancaste. Al menos busqué, agarré. Sí. Así que esta semana comenzamos ahí con la familia, si la familia está escuchando. ¿Color? No, blanco. ¿Blanco? Sí, como bien. Para, ¿viste? Claro. Me quedó del año pasado, digo, bueno, vamos a pintar un poquito así. Muy bien. Pues viste que vinieron con la humedad de este invierno, hay que intentar sacar los hongos si es que tenemos humedad en casa. Sí. Y hay que abrir, ventilar. Sí, se viene y después el tema de los hongos, la humedad, es complejo. Pero bueno, como decía un tío mío, que no, no decía refranes, pero inventó uno que decía: la pintura tapa todo. Ah, sí. ¿Eh? Bueno, sí, es cierto, eso los herreros usan mucho eso, la pintura tapa la todo. Pintura tapa o la todo. Masilla plástica, donde soldaste mal un poquito de masilla. Un poquito de, así de caca de mosca que le dicen. Sí. Cuando no suelda bien, lo completás con masilla. Los herreros, pero son medio chamulleros eso. Bueno, es... no importa, si queda bien. Te lo entregan a fecha, así que no te pero cobran caro, qué bárbaro. Guille, sí. ¿Sabes qué? Acabo de fijarme en el pronóstico, 17 sí. grados. Y dicen, pero aunque estuvimos viendo un ratito antes de venir para acá, despejado y con intervalos nubosos hoy. Muy bien, bueno, me encanta. Completa la info y ahora, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué viene? Sí, ¿qué? Venimos con las cosas por su nombre. Y vamos a darle la bienvenida a Ludmila, odontóloga, que hoy vamos a estar hablando de odontología pediátrica. ¿Cómo estás, Ludmila? ¿Nos escuchás? Todo bien. ¿Cómo están? ¿Todo tranqui? Muy bien. Bárbaro, muchas gracias por llamarme. Bueno, yo soy estudiante de odontología y bueno, hoy voy a hablar de, como dijiste muy bien, de odontopediatría. Antes de arrancar, Ludmi... Antes de arrancar, sí. Te hago la consigna de la noche. Sí. ¿Vos sos de dejar las cosas para después? A veces sí, a veces no. Depende de qué tan importante es. Tenés prioridades, sea, depende, digamos. Depende de... Claro. Igual es casi como decir... También, de si estás en, es como enfermo. Decir, busco la, si estás la inspiración. Si estás enfermo, estresado, semana, sí, podés hacer las cosas... Sí. Ludmi, te podemos pero bueno, encontrar. Pero bueno, depende de las prioridades, como decimos. ¿En Instagram, en alguna, sí. en alguna red? Sí, me pueden encontrar ludmila.olmos y después tengo la página de una amiga que es Santo Molar, sí, santo.molar, que ahí ella da información para la comunidad. Genial. De cosas de odontología y demás. ¿Anto o Santo? Santo Molar. Santo.molar. Sí. Y ludmila.olmos. Muy bien. Sí. Genial. Buenísimo. Bueno, como hoy les había dicho, quería hablar de odontopediatría. Me parece que está bueno dar información concisa a lo que sería la comunidad. Porque, bueno, a veces escucho comentarios que son un poquito como alarmantes cuando capaz, cuando los chicos están creciendo y aparecen los primeros dientitos, hay papás que no le dan mucha importancia a los dientitos, ¿no? A los primeros dientes del bebé. Entonces es muy probable que a veces no lo lleven a los controles y después, bueno, yo veo chiquitos con caries o con los dientes muy, ¿cómo te puedo decir? Destruidos a la corona, que es lo que se ve, está muy destruida y me parte al medio porque yo sé que después a esos chicos les cuesta hablar, les cuesta comer, les cuesta, qué sé yo, sonreír, ya sea para una foto escolar o para una foto en un cumpleaños. Entonces a veces es como un falso mito de que a veces se circula de como son dientes de leche, se dice así, ¿no? O sea, en el común denominador, son dientitos temporales, se dice. Pero bueno, generalmente la gente dice dientes de leche. Entonces no le dan tanta bolilla y dicen, bueno, total, después vienen los dientes permanentes. Entonces como que diciendo eso le restan importancia a los dientitos, ¿no? Porque total después se caen y salen los nuevos. Y bueno, hasta que llegue el recambio, hasta que se produzca el recambio, esos chicos durante ese tiempo es muy probable que, como digo, les cueste hablar, les cueste comer, tengan baja autoestima, incluso después de más grandes le dé miedo ir al odontólogo porque de chico no lo hicieron. Uh-huh. Entonces hoy quería aportar mi granito de arena para tomar conciencia de que cuando tengamos un menor en nuestra familia... un chiquitito, llevémoslo al odontólogo, al odontopediatra, que le hagamos los controles, mínimo 2 veces al año. Un dato, por ejemplo, ya cuando aparecen los primeros dientitos al año, está llevarlo, ¿sí? Al odontólogo, al odontopediatra, para que vaya viendo, ¿sí? Cómo están erupcionando esos dientes. Incluso, bueno, el bebé, qué sé yo, iría al año y medio, a los 2 años, como al pediatra, que van, bueno, no irían cada un mes, como son los primeros 2 años de vida de un bebé, pero al menos ir cada 6 meses, ¿sí? Para ir controlando que esté todo bien. La carie, así el nene, la carie, sí. El diente de leche, ¿contagia el diente permanente? No, pero, o sea, trae ya consecuencias, voy a decir la verdad, o sea, no necesariamente que un nene tenga caries en un dientito temporario, o sea, un dientito de leche, necesariamente en el diente permanente, en ese mismo lugarcito, tenga caries. Todo depende, como habíamos dicho la vez pasada, de la higiene, ¿sí? De la higiene, de los controles. No necesariamente, pero sí trae consecuencias. Por ejemplo, a un diente que tiene caries, es un diente que muy probablemente esa corona se destruya, ya sea comiendo, ¿sí? Entonces es muy probable que ya ese dientito él no pueda morder, que sienta dolor. Hay muchos chicos chiquititos que le hacen tratamientos de conducto y son muy chiquitos. Es un proceso que tiene como su protocolo y está bueno y tiene su tiempo. Y un adulto se la aguanta más que un chico. El chico es más difícil que lo tolere. Incluso yo que atiendo adultos les cuesta mucho a veces estar 2, 3 horas o 1 hora con la boca abierta, con el campo que aísla el diente de la saliva. Es un proceso bastante como complicado. Y la verdad que es una lástima que un chiquitito tenga que tener un tratamiento de conducto. Entonces lo que pasa es que a veces la raíz, a medida que los chicos van creciendo, se va a ir disolviendo. ¿Para qué? Para que aparezca el nuevo diente, ¿no? Entonces es como que, bueno, capaz la caries es tan grande que lo que queda es extraer el dientito de leche. Claro. Y es una lástima porque hasta que termine de erupcionar el diente permanente va a pasar un tiempo. Las caries no es que se contagian, sí, al diente permanente, pero solamente que puede traer muchas consecuencias en ese diente de leche hasta que erupcione el diente permanente, ¿no? Claro. Y cuando, por ejemplo, siendo a las mamás, a los papás, a la familia que cuidan a niños pequeños, ¿tienen a partir de qué momento es aconsejable comenzar con la limpieza de los dientes? Por ejemplo, hace poquito una mamá de la escuela tuvo su bebé y su bebé nació con un diente. Ella, bueno, sorprendida, me acuerdo que me mandó un mensajito, me contó, y nació con un diente, Homero se llama el bebé, un saludo a la familia, y desde pequeño, entonces, aún, por ejemplo, esté siendo lactado, el bebé tiene que tienen que limpiarle con la... Viste que yo vi un cepillito que es con el dedo, que es blandito, ¿no? ¿Desde qué momento es aconsejable la limpieza dental? Mira, a medida que los dientitos van erupcionando, es así, al principio cuando el diente no esté muy erupcionado, ustedes van a ver un pedacito de diente muy chiquitito, está bueno usar una gasita, ¿sí? Una gasita y ustedes lo pasan sobre ese diente y por la encía. Ahora, a medida que los dientitos van erupcionando cada vez más, ¿sí? Ya al año, podemos empezar con el cepillado, ¿sí? Con el cepillado, con un cepillo chiquitito que sea para niños. ¿Con o sin pasta? Al principio... mira, hasta los 2 años, hasta los 3 años sin pasta. Ah, bien. ¿Sí? Con que ustedes le pasen el cepillado y ustedes remuevan mecánicamente el resto de comida que pueda haber en el diente y entre el diente y la encía, buenísimo. Ya después, a partir de los 2 años y medio, 3, pueden utilizar pastas, ¿sí? Que tengan entre 900 y 1100 partes de flúor en 1 millón. ¿Sí? Ustedes lo van a ver en la parte donde dice ingredientes. Tiene que decir 900 o 1100 partes por millón. Y las pastas, bueno, por suerte hay pastas que son específicas para niños. Esas son las que van a necesitar los chicos. No usar las pastas que usamos los adultos, ¿sí? Claro. Eso, o sea, tiene que quedar súper claro que no. Las pastas que son para niños, ¿sí? Las van a comprar. No importa la marca, sino que sea para niños. Y lo que ustedes tienen que hacer es tomarse el tiempo hasta que el chico el niño aprenda a cepillarse los dientes, es hacerlo ustedes y pueden guiar que ponga la manito, ¿sí? Por encima de su mano o sobre el mango del cepillo, ustedes ponen la manito sobre la mano de él y van guiando los movimientos, ¿sí? Para que el nene aprenda a cómo cepillarse los dientes. Excelente. Es un tiempito que tienen que tomarse los padres, los tutores, los abuelos, los tíos, quien esté a cargo del niño, de enseñarle a cepillarse los dientes. No es algo inmediato, ¿no? Pero bueno, como también los chicos, qué sé yo, dejan de usar pañal y empiezan a usar otras cosas, es como un periodo de adaptación, ¿me entendés? No importa cuánto tiempo lleve, lo importante es que en algún momento tenga la capacidad de poder hacerlo solito. Y si no puedo hacerlo solito, mientras tanto lo va ayudando el familiar, ¿sí? Clave, por eso digo, lo que pueden hacer son dos opciones. Que el nenito agarre con su mano el mango del cepillo, entonces el adulto lo maniobra sobre la mano del nene o al revés. Pero bueno, todo hasta que él aprenda frente a un espejo, ¿sí? Así él también ve cómo se tiene que limpiar los dientitos. Pero muy importante es eso. Al principio pueden usar una gasita a medida que va erupcionando el diente, cuando claro. Es muy bebito, ¿no? Y a medida que ya tenga los dientes más erupcionados, ya empezamos con el cepillito. Por ejemplo, ¿viste que se dice y que... Y pastas, sí. Que hay que... Yo quería recordar eso, ¿viste? Por las dudas. A ver. Sí. La pasta, por favor, que no sea de adulto, ¿sí? Que sea para niños. Para niños, porque es, pastas de tiene niños. Otra composición, claro. Tiene menos flúor. Que se dice tres veces al día o cada vez que nosotros tenemos la alimentación, cada vez que los niños se alimentan. Sí. ¿En todas esas ocasiones hay que utilizar pasta dental o se puede hacer el cepillado, es correcto, sin pasta alguna vez, de todas esas veces que hay que cepillarse? ¿Es aconsejable siempre mira, pasta, nunca en la gran mayoría? Sí, mira, en la gran mayoría, ya si tiene tres añitos, ya la pasta la puedo usar perfectamente y en esas tres veces al día, genial. El flúor se incorpora en lo que sería el diente y le da la capacidad de, ¿cómo te puedo decir? Soportar mejor los procesos de desmineralización que produce la caries, ¿sí? Claro. Capaz, antes de los tres años no, usás el cepillito claro. Sin pasta y lo pasás por el diente y listo, o sea, es como un arrastre mecánico. Ah, excelente. Pero después el flúor está bueno. ¿Y el hilo porque dental? Incorpora el hilo dental, si se lo quieren si quieren implementarlo en los niños, generalmente igual los chicos tienen muchos espacios entre los dientes, ¿sí? Es muy normal que los chicos tengan espacios entre los dientes, no es que suelen estar muy apiñados. Pero si pueden implementarlo mejor, porque así el chico a medida que va creciendo, lo tiene como súper, ¿cómo te puedo decir? Incorporado el tema del hilo dental. Genial. Sí. Bueno, Ludmila, muchas ya desde gracias. Pequeño. Acá entonces te encontramos en @ludmila.olmos sí. Y también @santo.molar, que ahí Santo hacen Molar. Cultura preventiva en cuanto a lo que es sí. Odontología pediátrica, ¿no? Tal pediátrica. Cual. Genial. Muchas bueno, gracias. Una cosa que quiero decir las dudas es, por favor, que no pongan en la mamadera gaseosa, ¿sí? Agua tiene que haber. Eso es fundamental. Eso familias. Lo quiero decir por también. Vamos sí. Con la prevención. Da, muchas gracias, Ludmila. Sí, bueno, muchas gracias. Les mando un beso. Otro amo beso. La radio. Besitos. Gracias. Quédate ahí, que en minutos seguimos con más Inadaptados. Please wait, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, major tone. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Muy bien, 53 minutos pasaron de las 8 de la noche. Se nos ha pasado todo el programa. Programón el de hoy. ¿La pasó bien, Doc? Todo muy bien, muy lindo. Muy bien, bueno, ¿le gustó? Sí, espectacular, con música. El lunes que viene. ¿El lunes que viene? Sí, cómo no. Muy bien, ¿a usted le gustó? Divino, gracias. Que toqué un ratito por primera vez el teclado en vivo. Qué bárbaro, ¿y qué sintió? Hermoso, me sentí cómoda. Muy bien, mejor así. ¿Se quiere despedir, Doc? Bueno, saludos a todos. Buen comienzo de octubre. Ya esta semana se va a septiembre. Y bueno, esperemos el mundial. Ya llega. Cami, ¿se quiere despedir? Un saludo muy grande para toda la audiencia y para toda mi familia que está escuchando, amigos y amigas. Que bueno, nos vemos el lunes que viene acá en Inadaptados, tu programa de radio guión bajo en Instagram. Muy bien, gracias a todos por estar ahí. Yo les digo lo que les digo todos los lunes. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. Se alcanzan. Si no dudas, los pasos darás cada vez con más confianza. Habrán obstáculos que aparecerán en el trayecto. Siendo inteligente, superarás. Con creces harás lo correcto. Sigue, sigue. Solo enfócate en el destino. Sigue, sigue. Tu fe abrirá los caminos. Siempre, siempre se puede. Contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511.